te la alcanzaré. Pídeme una fuga de sonrisas y en una sinfonía te las cantaré. Pídeme que vuele hasta el sol y usaré mis alas sin ningún temor. Y si has completado tu pedido, embarcaré tus sueños en mi corazón. Pídeme luz, pídeme amor, pídeme entrega en la pasión. Pídeme el mar y una canción que haga vibrar tu corazón. Pídeme ya la condición para posarme en tu interior, pero no me pidas que te diga adiós. ¿Sabes, amor? Quisiera que nunca te fueras de mi lado. Con esta canción te quiero dar a entender tantas cosas que siente mi corazón. Te amo. Pídeme que vuele hasta el sol, usaré mis alas sin ningún temor. Y si has completado tu pedido, embarcaré tus sueños en mi corazón. Pídeme luz, pídeme amor, pídeme entrega en la paz. Que haga vibrar tu corazón. Pídeme ya la condición para posarme en tu interior, pero no me pidas que te diga adiós. Pídeme luz, pídeme amor, pídeme entrega. Y haré vibrar tu corazón. Pídeme luz, pídeme amor, pídeme entrega en la pasión. Pídeme el mar y una canción y haré vibrar tu corazón. Por favor. Thank you.